Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en sesiones de rock and roll con John Bean y con Lemus, con Pepe, con Tecla y con Susana, pero sin Blas. Porque ahorita llamamos porque no llegaba, como a veces suele suceder por la distancia, por el estacionamiento, algo por el estilo. Y pues qué lástima, habla que no vio el WhatsApp, que no tenía, y que llamó a la una y pues estuvimos en casa. Y bueno, qué lástima. Y de todas maneras voy a dar el agradecimiento a las personas y específicamente a alguien, ¿cómo se llama el chavo, hijo, hija? Miguel Gutiérrez, que está en el Gabacho, y que ellos son los que, gracias a él, considerándolo, que fue muy favorable, porque Blas sí nos dijo que venía y todo, pero repito, esto es muy común que lo hacemos con todos los músicos. Previo, inclusive yo platiqué con él, previo al programa, se les manda, pero muy previo al programa, se les manda la dirección, horario, todo. Inclusive, repito, yo hablé, no hace antier, para decirle que les hablaba se les habla comúnmente a los músicos para recordarles. Por alguna razón u otra, que va a ser muy respetable, pues no va a asistir Blas, y agradezco a los compas que están en Norteamérica, que considerábamos, repito, que gracias a ustedes Blas venía. Qué lástima, no viene, y pues aquí estamos todos emocionados porque venía Blas, porque repito, una parte muy primordial y muy, muy importante dentro del rock en Guadalajara. ¿Qué opinas, compadre? Bueno, pues, en todo caso, siempre hay problemas, ¿no? Que a veces no se alcanzan a resolver. Uh-huh. Y pues en este caso, pues no viene Blas y... Y estamos nosotros. Y estamos nosotros, pero pues sí, o sea, desde luego que tú conoces mucho de la historia de la Sole, ¿no? Mucho, y ya. Y pues para nosotros Blas es un ícono de totalmente, rock and roll, totalmente. Y es uno de los personajes centrales de la vida del rock, ¿no? Y lo platicamos en algunas otras ocasiones, todavía hace rato, ¿no? Sí. De que, pues a mí me tocó ir a sus conciertos junto con otros grupos, pero éramos chavos, ¿no? Callejeros, ¿no? Del barrio. Ya. Que los esperábamos los domingos. Incluso alguna vez hice un cuento que se llama Tarde de Sole, que tiene que ver con esa preparación ritual que hacíamos en el barrio, incluso de ir al baratillo a comprar garra en la mañana, nosotros, para ponernos línea, ¿no? para ir al casino, al concierto, ¿no? Al lugar donde fueran a tocar, no solo él, otros también, pero muy chido llegar a conocer al grupo La Sole, ¿no? Uh-huh. Y a Blas. Y bueno, pues me tocó ir a algunos conciertos. No era yo fan de Blas o de La Sole, pero sí llegué a ir a varios conciertos. Te comentaba yo que a mí el que me jalaba a esos lugares... El Tambo. Era el Tambo. Había otros compas, el Goyo y el Kiss, ¿no? Y desgraciadamente ninguno de los tres... los veo, pero sí fue parte de mi juventud, de mi, pues, chavez, ¿no? De andar en el rock and roll y conocer a este tipo de personajes. Claro, en este sentido, Susana, tecnológicamente, ¿te puedes dar cuenta si se vieron los mensajes que mandamos? Sí, están aquí. ¿Y qué tal? Sí los vieron. Sí se vieron. Entonces definitivamente Blas, yo creo, no quiso venir. Y en este caso de lo que habla mi compadre Sergio Fongo Jazz, todos estuvimos emocionados. Y ya se le había hecho una invitación a Blas, de lo cual había dicho que no podía. Pero repito, se dio por esta gente que vive en USA. Muchas gracias. Y algo de lo que sí tenemos es un enorme recuerdo de... En mi caso, como por ejemplo, cuando platicábamos previo unas horas antes por teléfono, en la mañana específicamente, de que éramos chavos de secundaria. ¿Cómo dijiste la secundaria del qué, compadre? Del crimen. Del crimen, porque fue unas fuimos parte de una secundaria nocturna donde no entramos a una secundaria totalmente oficial, y una de ellas fue la secundaria 10, que está allá para el Parque de San Rafael, y yo no quería entrar por la represión que se daba socialmente y en tu casa. Y ahí era bien clásico que decían los papás: esas son las buenas, esas son las buenas, que los meten en norma y que no sé cuánto, y te das cuenta de que no entré. Me acuerdo que había una hoja con los nombres de los que habían entrado y había una línea en rojo, y curiosamente de los primeros que estaban después de la línea roja estaba yo, y en ese momento me di cuenta que no había aceptado. Y curiosamente se dio un movimiento de secundarias nocturnas, y yo estoy hablando de Cantarranas, aunque yo vivía en la Yañez, cruzando la de Gigantes, de Móstenes, y en Cantarranas Cárdenas Larios, cruzando la de Gigantes, pues ya estábamos en Cantarranas. Y nos encontramos muchos compas, el tío Lucas, el D'Artagnan, que eran de Cantarranas, y el Chilillo, Aristeo fue el que estuvo, de la banda pesada de allá. Y cuates que venían acá desde las 70 y tantos a la escuela, gente del parque, el Mario, y muchos cuates, de lo cual por ese momento de la secundaria ya hablábamos de la solemnidad. Para mí, en lo personal, fue el grupo que nos acompañó en la etapa de la secundaria. Y previo, antes de la secundaria también, tengo un recuerdo que era una pregunta para Blas, precisamente era que resulta que fui a ver a la Sole al Arlequín, y el Arlequín tenía un entarimado para un grupo y luego tenía un recoveco. Ahí tocaba una orquesta. La solemnidad alternaba con una orquesta. Eso le iba a preguntar yo a Blas, ¿cuál orquesta era? O sea, orquesta de baile. Y lo más sorprendente es que cuando tocaba la solemnidad, nos soltábamos a bailar, lo que comúnmente hacíamos, y cuando venía la orquesta, las personas que iban a escuchar la orquesta eran ya, o sea, personas más grandes, más adultas, y cuando venía la orquesta, ellos se paraban a bailar, y los de las Soles se quedaban tranquilos, eran muy respetuosos, a pesar de que era banda pesada, banda gruesa, la que seguía la solemnidad. Y me acuerdo que se armaba como una fiesta de boda o de 15 años, y luego ya seguía la Sole y empezaba la pachiza en su cotorreo. Entonces hay etapas muy, muy interesantes dentro de eso. Y pues nos gustaba mucho ir a la Sole, el Popo, el Ganso, Marras, Pepe y Blas. También le decía Susi hace rato en casa que recuerdo cuando estábamos ya sentados en el Arlequín y entramos muy temprano y llegó Blas y resulta que traía Decathlon nuevos, ¿no? Aquellos zapatos Canadá. Entonces nos caía muy bien ver al grupo, a la Sole, las interpretaciones que hacía. Recuerdo que había una pieza que era Sábado en la Noche de Vice City Rollers, y resulta que todos los grupos de Guadalajara la tocaron, pero nadie mejor como ellos. Pero también quiero invitar a los que estamos aquí, en este caso también mi compadre, demos un giro al programa, ¿qué te parece? Pues sí, ¿verdad que sí? A ya. Los compas que seguramente... deben de estar atentos, cabrones. Exacto. Qué lástima, ¿no? Pero... De esa situación. Pues sí. O sea, que puede ser que llegue en media hora, ¿no? Sí, puede ser que no. Y puede ser que no. Bueno, de cualquier manera, pues estaremos a la espera también. Ya. Sí, es que se complica también por las cuestiones del tránsito y todo esto. Los vehículos. Nosotros no tenemos vehículo. No. Andamos en... Entré ligero, camión, ya. Ligero. Y es muy difícil. ¿Cómo ves? Entonces, aviéntate un tema. Pues tú dime, compadre, ¿de qué hablamos? ¿De la Universidad de Guadalajara? ¿De qué? Ah, dice que cuando nos conocíamos, ¿de dónde nos conocimos tú y yo? Lo que pasa es que, bueno, vamos a retomar parte de lo que... por cómo nos conocemos. Resulta que esa secundaria que les digo, que a todos nos gustaba el rock and roll, nos la pasamos muy bien, pasamos a ser muy buenos compas. Pero resulta que yo recuerdo el Coquis, su jefe al Coquis, lo recuerdo como buenos cuates que fuimos. Su papá le daba por leer revistas de política, y una de ellas era, creo que, El Impacto, una revista grande. Y resulta que me dijo: John Bean, viene una onda muy chida que se llama Ir a Bailar los Sábados. Órale, cabrón. Y cuando nos damos cuenta de que era sábado por la noche con John Travolta, dijimos: no, cabrón, pues es otra onda, ¿no? Y pues así pasó el tiempo. Y mis compas ya de secundaria nos dejamos de ver. Mis compas greñudos también ya en los 80s cambiaron de onda, porque lo que vino después fue que vino Rocking Pills, Sombrero Verde, Skyway, esos grupos nuevos, ¿no? Además también pues se vino el punk y nos costó... Honestamente nos costó mucho trabajo asimilarlo para esos tiempos, porque pues teníamos a Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, y bueno, una gran cantidad de buenos músicos, y pues mis compas se quedaron en los 70s y ya no nos vimos. Inclusive recuerdo que en un artículo que hizo Jorge Reyes, músico de Chuck Moll, de Al Universo, se fue a la India y allá tocó con músicos callejeros. Había fotos muy, muy interesantes de músicos callejeros y él tocando en la India con ellos, e hizo dos reportajes muy interesantes. Uno de ellos fue sobre el rock en oposición, que se titulaba El arte no es un espejo, es un martillo. Y el otro fue sobre el reggae. Y me acuerdo que fui al Vértigo Bazar de Memo, ahí por la 36, ahí en San Felipe. Y resulta que llegué y le dije que quería, que si había algo de Bob Marley. Apenas en ese texto que escribió Jorge Reyes leí sobre el reggae. Y resulta que había una esquina, una caja jitomatera, cabrones, en la tienda. Y le dije: hoy ando buscando algo de Bob Marley. Me dijo: ay, ahí tengo un pinche disco. Y tenía varios, pero de otra onda, de los desechables, de los que estaban castigados en la esquina. Y que voy viendo, y es el Exodus, cabrones. Llegué a casa y lo puse. Y se me hizo chingoncísimo, chingoncísimo, cabrones. Y el Pony y el Mickey llegaron cuando lo estaba oyendo, porque mi hermano Alejandro llegó y me dijo: ¿qué es eso, gordo? Está chingón. Y pues es Bob Marley and the Wailers, cabrón, está chido. Y cuando salió mi compa el Mickey y el Pony de mi habitación, se cruzaba el patio, se paró en la puerta y me dijo: tu disco es una chingadera. se fueron mis compas, se fueron y viene una nueva generación de músicos. Y resulta que estando la UDG en Las Arias, compadre, allá por Boulevard Tlaquepaque, uh-huh, resulta que Jorge Fongus se hizo compa de Carlos Ramírez Powell. Y resulta que le dijo que había un cuate que se le decían el John Bean y que tenía una colección de rock mexicano. Ya teníamos una buena colección relativamente al tiempo. Y de esa manera nos invitaron a Radio UDG, pero repito, ahí en Las Arias, por Boulevard Tlaquepaque, donde Carlos Ramírez tenía la barra de rock and roll y que posteriormente venía el de jazz. Dimensión del rock, exacto. Y ya empecé a tener programas. Yo nada más llevaba los discos. Una que fue su pareja de un director de cine, no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Y ellos hablaban y yo llevaba los discos, les decía quién era, les daba información, y así se llevó. Y posteriormente se cambia Radio UDG a lo que es Avenida Enrique Díaz de León y Juárez. Y ahí yo recuerdo un comentario muy chido. También el John B. ya se fue para allá. Tuvimos un programa, el Pepe que está en tu servidor, y ya después me dieron a uno que se llamó Partituras Perdidas, que fue donde ya yo hablaba, yo llevaba los discos. Y resulta que me acuerdo el Che Bañuelos, cómo no, en buena onda, tenían poco de haber egresado del ITESO, y dijo que la radio era un punto que tenía que subir y que directo al pueblo y algo así. Y él fue de los que abrió las puertas a los chavos bandas. Ellos también, lo que me recuerdo, Colín, mi compadre Tecla, el Tambo y él, algo así, ¿no? Fueron... No, era los, el Ecucú. El Ecucú. Colín todavía no estaba ahí. Ah, sí. Entonces, ¿quiénes eran, compadre? Que era, fueron con el Che. Ustedes fueron... El Baris. El Baris, el Ecucú, Tambo, yo, creo que no, nada más. Y hablaron con él y al parecer... Y les dijo que sí había apertura para realizar algo sobre el fenómeno Chavo Banda. Que recuerdo yo que yo donde me enteré del fenómeno Chavo Banda fue con Ruiz Gili, en aquel programa que se llamaba 60 Minutos. Y él hizo un programa sobre los Chavos Banda. No se me olvida, lo que sí memoricé fue una banda que se llamaba BUK, B-U-K, que era Bandas Unidas Kiss. Entonces, resulta que hay alguien aquí con ese movimiento. ¿Quién inicia ese movimiento del Bush, compadre? Pues el Tambo. ¿El Tambo? Sí. ¿El Ratón también? El Ratón era parte del barrio, ¿no? Mm. Lo que sí, bueno, es comentar, es que todo sucedía en todo el país, digo, desgraciadamente... O agraciadamente, todo lo que sucede en el centro del país parece que es lo primero que se da, ¿no? Uh-huh. Entonces a nosotros sí, un periodista que se llamaba Raúl Caballero nos fue a entrevistar ahí al barrio como periodista. Y él nos hace un reportaje donde nos hace como una comparación con el Consejo Popular Juvenil, que tenía que ver también con el CREA, ¿no? Ya, porque, sí recuerdo. Porque sí, claro, en Ciudad de México pues había más barrios o más bandas de chavos, que les decían chavos banda. Nosotros no nos considerábamos chavos banda, ¿no? Más bien éramos como el rollo este de los cholos, ¿no? Sí. Los del barrio. Y entonces, al Tambo, y precisamente tiene que ver con aquellos toquines que se daban en las colonias de Oriente, ¿no? Donde se juntaban grupos o groupies o fans de la banda Toncho Pilatos, uh-huh, y de la banda Sole, ¿no? Uh-huh. Y que en un momento eran como contras, aunque no fueran contras, eran la misma banda. Ya. Pero se suscitaban problemas, ¿no? Y a veces se agarraron a chingadazos. Mucho. Y entonces, al Tambo le tocó ir junto con unos compas a darles en la madre con otro barrio. Les avientan una molotov a la, bueno, a lo que es la parte de atrás de una troca, uh-huh, se prenden los chavos, entre ellos iba el tambo que estaba quemado. Sí, cómo no. Entonces muere un chavo en esa bronca y al tambo, cuando lo dan de alta del hospital, se lo llevan al manicure, ¿no? A un centro de rehabilitación. De psiquiátrico. Bueno, que era diferente, no y había entonces, esos centros. Entonces él sale del hospital psiquiátrico y sale con la onda de que hay que unir a las bandas, ¿no? Que para qué madrearnos, que por qué, ¿no? Que la paz. Mm. ¿Sí? Entonces ahí entre dos, tres compas, que estaba el Baris, el Marihuano Marx, el Ojitos, Dalmiro García, el Cucú, yo, empezamos a trabajar la idea de hacer una revista para manifestarse, ¿de la nave del bus? Sí, cómo no. Entonces llevamos esa revista, la hicimos nosotros en el barrio, y pues en la revista también invitábamos que los demás barrios se unieran y se sumaran al contenido de la revista, haciendo poemas, diseños de tatuajes, rolas, ¿no? Cuentos, lo que quisieran. Sí, recuerdo. Y el tambo había ido a una reunión que había hecho Carlos Ramírez con el Che para hablar con su público, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que decían, a ver, ¿qué les gustaría que pasáramos aquí? ¿Qué les parece la barra de Dimensión del Rock? Le echan. Entonces el tambo les había dicho, pidió la palabra en un lugar de esos, en una reunión de esas, y dijo que él quería unir a las bandas, ¿no? Que si por medio de la radio se podía trabajar este rollo. Y según el tambo lo juzgaron acá de piratón, está chida su banda, pero está morro, ¿no? Entonces cuando nos lo dice a nosotros y hacemos la revista, el tambo dice, hay que llevar esas revistas a Radio Universidad para que vean que sí, ¿no? O sea que no nomás es una idea loca, o sea, estamos haciendo ese jale. Entonces nosotros íbamos a visitar a unas morritas que estaban en el tutelar, porque estábamos morros, ¿no? Y una de ellas creo que era novia del Baris, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Entonces, antes de llegar al tutelar, llegamos a la universidad, dejamos las revistas y nos fuimos al tutelar a rolarlas allá adentro, pero no nos dejaron. Entonces las aventamos por encima de la barda. Cuando venimos de regreso, en el camión donde veníamos, se escuchaba la voz del Che. O sea, el vato venía. Oye, se oía mucho. Oyendo Radio Universidad. Oías mucho las gravetas. Y dice el vato, que hace rato unos morros vinieron y me trajeron unas revistas y la chingada, y que ya no hay, ya se acabaron. Que si alguien los conoce, díganles que me traigan más o algo así, ¿no? Entonces íbamos el Baris, el Tambo y yo. Y sucede que dice el pinche gordo el tambo, que voy a ver, cabrón, de la chingada. Y de regreso llegamos a Radio Universidad, hablamos con el Che, ya estaba ahí, y nos propone hacer el programa de radio, ¿no? Y resulta, ahí viene porque la amistad, porque les dijo, yo conozco a alguien que puede musicalizarles el programa. Exacto. Y posteriormente ustedes se comunicaron conmigo. Sí, el Cucú. Y recuerdo que el primer programa lo fabricamos en casa. En tu casa. No se me olvida algo que tú hiciste y escribiste. Ese salario que la tira te lo estira o algo así, ¿te acuerdas? Porque te apaña, porque algo así. ¿Te acuerdas de ese poema? Pues era como el guión del programa. Sí, recuerdo. Entonces, nosotros te leíamos un tramo y tú decías, esta rola. Ahí va esta rola, cabrón, ¿no? Entonces le llevamos ese demo porque nosotros creíamos que nos estaba invitando a hacer un programa, o sea, un programa y ya, un único programa, ¿no? Ya, sí. Entonces le llevamos el cassette y lo pone el cassette y un chingo de llamadas, ¿no? Entonces nos dice, no mamen, pues hagan más programas, ¿no? Entonces ya fue cuando empezamos a hacer el programa y ya tú ibas a la radio y yo a los Exacto. Y ahí estuvimos hasta que nos censuran los cabrones, ¿no? ¿Quién los censuró? ¿Por qué causas, compadre? Un vato que se llamaba, le decían el Loco Echeverría, que era el director. Ah, ¿cómo no? Era el director de la radio. Y en una ocasión hicimos un programa que se tituló Miércoles de Ceniza, porque unos judas habían agarrado unos morros que eran sus burros en un barrio allá de a la salida allá por Tlaquepaque, de aquellos rumbos, y los habían amarrado en los postes de una portería de un campo de fútbol y los habían matado. ¿Los que les dispararon? Eso fueron los mártires. Exacto. Ahí por donde vivimos nosotros, por donde vivía Panchito y el Quique. Y nosotros sí, hicimos, recuerdo lo esa. Titulamos Miércoles de Ceniza por decir mierda, ¿no? Y entonces tiramos cagada, no te imaginas, cabrón, en el pinche programa hablando de eso. Y dice porque llegó el señor bien encabronado y dijo que le habían reventado el teléfono de su casa de tantas llamadas para que censurara ese programa. Que ya no quería que ese programa saliera al aire. Entonces el chef y el Álvaro, el Baris, pues ahí como que hablaron con el ruco este y dijo, bueno, van a seguir haciendo el programa, pero ahora lo van a grabar y va a pasar por el fisco. Entonces pues empezamos a hacer el programa y ya lo pasaban por el filtro. Pero un día ese programa, por no sé qué motivo, lo ponen el cassette en la radio y se escucha la voz de Carlos Ramírez. Y nosotros, ¿qué pedo, no? A ver, adelántalo. Y no, pues había agarrado el pinche cassette, no sé para qué, nosotros creemos que para jugar, y había borrado el programa. Entonces el Tambo dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, cabrón. No, está cabrón, ¿no? O sea, digo, no estamos ahí porque es una cuestión de trabajo, ¿eh? Lo hacemos con el gusto. Exacto. Y es nuestro tiempo, y a lo mejor si éramos unos chavos, banda que no valíamos mucho, ¿no? Pero también por la dignidad, pues, ¿no? Entonces lo único que ofrecimos esa vez es que yo entrevisto al Tambo, ¿no? O sea, le pedimos al Che que pues ya por última vez lo hagamos en vivo, pues, ¿no? Y el Che nos dice, Simón. Entonces nos abre los micrófonos y yo entrevisto al Tambo, y el Tambo le da las gracias a la banda, ¿no? Y, y dice, nosotros ya estuvo de esta madre, pues, ¿no? O sea, no somos institucionales, pues no hay errores. Claro, claro. No hay errores, pues, o sea, alguien lo hizo a propósito y este pedo, y fue la última vez. Pero después, digo, y muchos años después, me doy cuenta que el programa siguió con otros compas. Ah, sí. Sí, que también eran, pues, del movimiento de los grupos juveniles o de la banda o de los movimientos de los barrios con el mismo nombre, ¿no? Y pues chido por ellos que lo continuaron haciendo, pero nosotros nunca nos enteramos, curiosamente, pues, porque dejamos de oír hasta la radio, ¿no? Así de que, pues, mal pedo, pues. Y Bush, bueno, pues era bandas del sector Hidalgo. Exacto. No, y yo creo que se permeó, hizo muy chido. Se permeó la ciudad, yo creo que fueron hace muchos años, pero todavía hay secuelas, ¿no? Hay gente que todavía recuerda sí, cómo el no. movimiento. Sí, sí. Incluso yo me acabo de encontrar un libro ahí de un investigador que tampoco me gustaba mucho este rollo, pues, de las investigaciones sociales, pero ahí menciona que el Bush fue considerado uno de los mejores movimientos iconoclastas de jóvenes, sí, que cierto, tuvieron totalmente una literatura, y en el sentido de la poética, ¿no? Muy buena, o sea, excelente a nivel nacional. Entonces creo que no solamente era la cuestión estructural de lo que es un poema, sino todos los contenidos con el lenguaje de los barrios, que podía generarse una estructura y un contenido en la poética, pues. Claro. Y eso era muy interesante. También recordemos, compadre, que la radio, desde su aparición acá en las áreas, fue una de las mejores radios para ese tiempo. Sí, sí, y siempre acompañada del sistema, pues por desgracia, la Universidad de Guadalajara ha estado ya desde hace muchísimos años, ¿no? En su segunda o tercera época, ¿no? En los cambios sociales y todo esto, pero tiene que estarse renovando. Pero sí, la radio fue algo muy importante, no solamente para la universidad, sino para la sociedad en general. En general. Porque como nosotros no teníamos dinero para comprar discos, ¿no? Por ejemplo, y ahí podías escuchar a Janis Joplin, a, no sé, a Jethro Tull. No, y también iban a la vanguardia musicalmente. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Siempre había algo nuevo que escuchar. Y luego estaban los programas de jazz, ¿te acuerdas, compadre? Sí, porque fue expandiendo, sí, ¿no? Y luego había otro que recuerdo que transmitían de Radio UNAM en las noches. Eran programas de Radio UNAM, y no se me olvida porque la música, la rola con la que empezaban y hablaban sobre el programa era Ramblin' Man de los Allman Brothers. Entonces más se me quedó grabado eso. Sí, era muy interesante. Yo conocí la radio también por cuestiones de la misma universidad, de ser yo estudiante con el maestro, no recuerdo bien, Pérez, Pérez, que se apidaba él, pero eran programas de noticias, ¿no? Uh-huh. Junto con Álvaro. Álvaro, ¿sí? González, y, hay que recordar a Álvaro, otro que se apidaba Burgos, muy importante. Exacto. ¿No? Entonces, ellos, Pérez Garza se llamaba el maestro, y ellos hacían programas de contenido de noticias, ¿no? Muy interesantes. Y las noticias y nos daban sus, exacto, comentarios. Y era muy, muy interesante, no como los programas de ahora, que sí llevan como una tendencia, no, ideológica o política, claro, según el gobernador, no. Según el rector, uh-huh, y esas cosas, ¿no? Pero sí, fue muy, muy chido conocernos, porque yo recuerdo todavía así momentos en el que te habló el George, el Cuco, que le hicimos, uh-huh, de Cuco. Y ya nos quedamos de ver ahí en Catedral, ¿no? Ahí, como novios de rancho de Díaz de Cuco. Ahí en frente de Catedral, y que te preguntó, ¿y cómo te vamos a conocer? ¡Ah, ustedes me van a ver, cabrones! Van a ver quién soy, ¿no? Y así sucedió. Así, ¿no?, fue, así fue. Ya veo tres jóvenes así que se me dejan venir y, cabrones, pues tú eres el Jumbi, yo soy Jumbi, empezamos. Okay. También quiero hacer una mención referente a eso. Cuando terminábamos de hacer el programa, caminábamos por la de Juárez con aquel Parque Revolución, ahora Parque Rojo, que hasta la semana pasada dijo Dávalos que tenía un hemiciclo, ¿te acuerdas? ¿Eh? Muy chido ahí, y resulta que nos veníamos caminando y yo venía a tomar el 45 ahí en Donato, era algo así, y resulta que pasaba por enfrente del exconvento, ahí en el José Rolón, y le decía a mi compadre, mira, aquí está bien chido para hacer un chopo, porque yo programa tras programa les decía, vayan al chopo, cabrones, para mí era fabuloso, y en ese tiempo se prestaba porque aún estaba el ferrocarril en servicio de transporte para personas. El Pullman. Y entonces era bien barato que salías en la noche, el viernes en la noche de la estación de ferrocarril, y llegabas al chopo, cabrón, porque ese chopo estaba en las banquetas de la estación de ferrocarril en la Ciudad de México. Que por cierto, un día llegué, cabrones, al DF, y luego, pues te digo, repito, te salías de la estación de ferrocarril y ya estabas en la banqueta del chopo. Pero un día llegué y me solté mi greña, cuando tenía greña, y me la peiné y todo, pues llegué al DF, bola de greñudos, ahí había mucho también, mucho greñudo y mucho todavía setentero. Y resulta que saliendo del baño me detienen dos tipos con armas largas, cabrón, como de aquí al baño, hijos de la chingada, ¿no? Entonces me dicen, hágame el favor de acompañarnos. Dije, puta madre, en el DF y esto. Y me meten en una oficina, cabrón, así. Y pues de volada saqué mi credencial y soy maestro y vengo de Guadalajara. Pues imagínense, cabrón. Y dije, donde me apañen o me dejen aquí. Y resulta que saco mis credenciales y dice, está bien, váyase. Y llego y le digo a mi compa Ramón García Bolaño, le digo, oye, es cabrón, me acaba de pasar. Es hijos de su puta madre, ellos están chingando, no les hagas caso y que no sé qué. Pero a lo que voy, le dije a mi compadre Sergio Fongo Jazz. Y ya que estamos hablando de eso, porque una de las cosas que iba a decir, que había dos cosas dentro de, dos personajes dentro de la cultura de aquí del rock en Jalisco, que son Alfonso Guerrero Sánchez y del maestro Felipe Espinosa Tanaka, que son de los que más he hablado. Pero con la visita de Blas también se tomaba en cuenta que hay de dos grupos que se están colgando, cabrones. De Toncho Pilatos y La Solemnidad. Se están colgando, cabrones. Porque sí es cierto lo que dice mi compadre. De los putazos eran con la Sole, eran con el Frankie, eran con todos esos cabrones. Pues de repente, después de los 70s. Porque también ibas, yo me gustaba mucho ir al Fórum, porque estaba decorado con arte pop, cabrones. Me acuerdo que había una lavativa en el baño y la clásica, en caso de emergencia, úsese. Esta es una foto en Technicolor del Hombre Invisible y nomás era un cuadro. Unos pantalones Levi's colgados de este pelo cuando no había esos gordos, cabrones. Con todo respeto a la comunidad chonchita. y me gustaba mucho, y me gustaba mucho, y convivíamos muy padre, muy padre. Mi compadre, no se le olvida que les comenté que llegaba un cabrón con ropa militar, cabrones, greñudo, güero y la greña larga, y su cotorreo era nomás estar parado con el puño arriba y la morra bailando alrededor, cabrón, se veía loquísimo. Yo me sentía, ahora sí, como en el lugar indicado. Y dentro de todo eso, retomando, le digo a mi compadre de hacer un tianguis cultural, un tianguis como el Chopo ahí, y la neta, esté escrito lo que esté escrito, digan lo que digan, el que inició todo el proyecto del tianguis cultural fue mi compadre Tecla. El primer póster inclusive viene a Vándaro Records, que es el Jombin. Susana y yo íbamos a vender cassette de rock mexicano, grabaciones de rock mexicano, pero la neta, yo por el sábado era así como para levantarme de hueva, tronar las bocinas, dicen mis hijos, con los Allman Brothers, y pues así. Pero el primer póster viene todos los que hicimos el tianguis cultural de la fundación, y ahí está a Vándaro Records, que es su servilleta. Y de ahí partió. Inclusive, previo a eso, mi compadre hizo juntas en cafés del centro. Iba David de Anda, pues muchas gracias. Mi compadre, su servidor. Más que repito, yo sí dije, no, la neta, el sábado está cabrón para mí, pero mi compadre y dos, tres inician ese proyecto y lo logran. Lo logran. Estuvo muy chido cuando... Por ejemplo, compadre, algo que está pasando. Hace días Susana fue al centro, los acompañó Evelyn y su pareja, y llegaron a una tienda de discos actualmente que está enfrente de la cabezota que hizo José Force. Y resulta que está este disco. Que les, ya en plática de familia, les decía y hacía de ver, compadre, que... Cuando nuestros hijos estaban pequeños, teníamos poco de casados, o previo antes, hay un compa que, el Toby, que eran el Toby y el Tíbet, y el cabrón me tiraba a carrilla donde me decía, yo veía que tu jefa te daba los pesos para que compraras tus discos. No me daban para comprar discos. Como estaba estudiando, me daban mi semana y yo me aguantaba nomás gastando lo del camión y compraba. Pero veías tú un disco, ya fueras a la Manzana Verde, que eran discos nuevos, al Quinto Poder, que eran discos usados, o a Casas Wagner, que eran ediciones mexicanas. Entonces, decías, yo recuerdo cuando salió Putas Fever de Mano Negra, que me llamó mucho la atención, así, la portada, y luego estaba junto a un disco de Creedence Clearwater Revival en vivo, en el Royal Hall o algo así, que ya era una edición pasada, cabrón, es que ya Creedence ni existía. E ibas y comprabas tu disco al alcance de tu presupuesto, cabrón. Fuera, repito, la Manzana Verde, que estaba de poca madre. Hay que recordar a Toño García, que era el chido de ahí y de Canal 58. Y a mí me tocó que agarraba, sacaba un disco y llévatelo, te va a gustar. Y efectivamente, te conocía tus gustos muy bien. Y también o ibas al Quinto Poder o al Vértigo Bazar de Memo, discos usados, que también quiero hablar con esa bola de cabrones. El Chino, el Barry ya se fue, el Chocolate ya se fue, que fueron los que hicieron un movimiento muy fuerte de tiendas de discos usados, aparte del Quinto Poder, y vendieron de su colección y compraron, etcétera. Y era muy grata esa etapa. El Baratillo, no se diga, cabrones. Lleno de LPs. Lleno, cabrones. Yo me acuerdo que un día el Ricitos de Oro, que iba a la... Él estaba en otra secundaria, pero le caía con nosotros en la secundaria nocturna, y era compa del Coquis. Y una vez sacó el disco de Three Souls in My Mind, que se titula Es lo Mejor. Yo pensaba que era un disco que era lo mejor del Three Souls. No, cabrones, era Es lo Mejor para los dos. Tararara, una rola. Y la sacó el cabrón Ricitos y le hizo así. Para el zombie, cabrones. Y cagadero de risa, porque me tiraban carrilla por ser coleccionista de rock mexicano. Y así, pues, ese tipo de cosas. Y repito, pues ya volviendo, tuve mi programa de radio que se llamó Partituras Perdidas. El primero fue Ecos de un Aliento Descongelado, que Paco Navarrete le puso el título. Y así, y repito, conocí a mis compadres. Y se viene una nueva etapa ya con el cultural, muy chida también. Hubo músicos, muy buenos músicos, pues empezó a darse, también eran los piercing, los primeros punquetos que empezaron a caerle, porque también hay que reconocer algo de lo que conocemos muy bien Susana y yo, que la raza punk de Guadalajara, pues también se discutió y se movieron y estuvieron muy bien y hubo mucho movimiento, y a la actualidad me atrevo a decir que mundialmente es una de las músicas que se mantiene dentro del rock, el punk rock, y ya con tantos rollos, ¿no? Pero, ¿qué hacen después? ¿O qué tiene? Y referente ya con el tianguis, compadre. Sí, te iba a comentar esto de que en el Bush, digo, estaba la piedra, ¿no? La piedra que titularon como el Jim Morrison, ¿no? Y que, bueno, pues algunos exponentes del rock aquí tapatío, pues llegaron ahí, ¿no? Incluso, bueno, pues tú no le fallabas. No. No, había mucha raza, sí, y grupos nuevos, sí, que igual grupos que se armaban ahí mismo, uh-huh, y que llegaron a ir algunos compas, ¿no? Incluso sí. Toncho llegó a estar sí, ahí. Sí, Toncho y el Vikingo. El Vikingo, el Henry. El Vikingo y el Toncho, y cantaron ahí, sí. Sí, sí, digo, y incluso una chava que cantaba a capela unas rolas de Janis Joplin, que le decían la güera, ¿no? Un rollo así. No me acuerdo, compadre. Pero yo solamente la vi dos veces. Pero sí se trepaba y echaba unas, ¿no? Gerardo Enciso. Uy, Gerardo ahí empezaba. Un saludote a Gerardo. Yo tengo mucho aprecio por Gerardo porque fue un compa. Fíjense lo que pasó. A todas las facultades y a todas las escuelas y a todos los movimientos iba de compas, cabrón. De compas, pinche Gerardo. Yo me acuerdo haber visto al Gerardo en el Olímpico de básquetbol, allá yendo también para San Pedro por Revolución, sí, algo sí, así. Y hubo un evento que estuvo un chavo desconocido, con todo respeto, Gerardo Enciso, ¿cuál? Que andaba Rodrigo, ahí vimos a Rodrigo, ¿te acuerdas, compadre? Y no me acuerdo quién más. Que me acuerdo que el Rodrigo era chingón para sacarse, y se despide rascándose el ombligo su amigo Rodrigo, y así se la sacaba el cabrón. Y empezó un chavo muy mono, greñudito, un chalequito de mezclilla, su pantalón de mezclilla, sus tenisitos muy blancos, y qué chingón se nos hizo a Susana y a mí, a toda la raza que estuvimos, Gerardo Enciso. Y aquí también es bien importante un movimiento que se dio en Guadalajara, que nunca ha estado acéfalo Guadalajara, de los movimientos sociales que se daban en el DF, como antes, hace rato decía lo de Chavos Bandas en el DF, como el centralismo que existía. Y resulta que también se estaba fraguando en la Ciudad de México el rock que popularizó Rodrigo y creció más a su muerte. Por cierto, yo le escribí 15 días antes de su muerte a Rodrigo, antes del temblor, porque muchos de nuestros discos, ya para los 80s, yo creo que en los 80s hay más discos que en los 70s, no sé, porque los músicos empezaron a hacer sus discos independientes, ya no pedirle chicha a las compañías. Y entonces aparecían en la revista Sonido y en la revista Conecte sus contactos. Inclusive Carlos Mata de Nuevo México, me comuniqué con él para sus discos y me dijo, si tienes chance pon una tienda en Guadalajara y yo te mando discos de acá del DF. Yo estaba ocupado en el trabajo, cabrón. Si me dedicaba al trabajo y algo extra, le dije, no puedo, pinche Carlos. Pero se portaron muy chidos. Y de esa manera fuimos haciendo eso. Y yo en el cassette de Rodrigo, Urban Historias con H al principio, que ya es no es ortográfico, resulta que venía el contacto de él. Él vivía en un hotel de la Ciudad de México y le escribí 15 días antes para cotorrear. No sé si recibió mi carta, no sé. Pero dentro de todo eso, Guadalajara se dan el movimiento rupestre del DF, inconsciente, coincidentemente, Gerardo Enciso y Óscar Fuentes, nuestros representantes del rock urbano y de los, ¿cómo acabo de decir que se llamaban? Los rupestres. Los rupestres, que Rodrigo puso ese movimiento, los rupestres, por las pinturas rupestres que tienen miles de años, que las tormentas, que esto y que el otro no desaparecen, a lo mismo estar en una estación del metro, a lo mismo estar en una plaza, etcétera, etcétera. Inclusive Rodrigo tocaba en la Casa del Lago de Chapultepec, donde le caía mucho vato locochón en los 70s a tocar, pero estaba prohibido. Y Rodrigo sacó su estuche de guitarra, lo puso y le puso un papelito para mis estudios. Y llega un policía y le dice a Rodrigo, está prohibido tocar aquí, pero es para mis estudios. ¿Qué estudias? Soy autodidacta. Ándale, pues sígale, cabrón, ¿no? Así de cabrón era Rodrigo, ¿no? Conocí también el Chopo a su pareja. La niña, la que luego cantó, ¿cómo se llamaba? Amandititita. Amandititita, la conocí chiquita. Y su mamá traía otro baby que creo que ya no era de Rodrigo, que Rodrigo le decía que era más cabrona que bonita, y efectivamente, porque andaba con los punquetos. Ella cotorreaba con los punquetos y Amandititita estaba chiquita y le decía a su mamá, enséñale tus dientes de profeta del nopal. Y le hacía a la niña así. ¡Ay, qué bonita te ves! Nomás que ya estaba harta de andar con los punquetos porque andaban a chingui chinga, como son bien latosos los cabrones. Pero no, se llevaban bien, cotorreaban bien. Y ahí, y repito, conocí a esta chavita y bueno, por Rodrigo se fue. No vamos a caer en provocaciones, Johnny. ¡Ah, ya se armó! Bueno, pues se terminó el programa. Muchas gracias, cabrones. Tenemos muchísimos comentarios. Ven para acá, Susana. Ahí te quedas. Tú vente para acá, madre. Aquí, aquí. Ay, el disco. Hoy nos adelantamos a los... Nos adelantamos a los saludos. Primero quisiera agradecer a Mario Hernández, a mi carnalito Mario Hernández. Sí, cómo no. Porque, bueno, de alguna manera tratando de rescatar el programa, la entrevista, nos comenta... Bueno, él hizo un comentario previo. Compañeros músicos, manden sus anécdotas sobre alternando con la Sole. Y él dice, nosotros, Hongo, nos íbamos temprano a instalar nuestro equipo al Arlequín y nos íbamos a casa para bañarnos y regresarnos tratando de llegar antes de que llegara la banda solera, porque nos bajaban dinero para entrar, jeje. Les decíamos, no traemos, y nos decían, ¿les pasamos báscula? Sí, era común. Sí, era común. Y bueno, también José López Mejía, el Joe. Ah, cabrón. Saludos cordiales. Gracias, cabrón. Pascual Sandoval Solís. Bueno, saludos, pasó, queridos amigos, John Vinizuzzi, también al propietario del negocio, Sergio. Gracias. No es negocio. Negocio de libros, esperamos a Blas. Bueno, vemos muy difícil que llegue, pero si llegue, bueno, pues bienvenido. McCoy Navarro, también le enviamos saludos. Sergio Reynoso, buenas memorias de la radio. Saludos desde Salt Lake. Gracias, cabrón, gracias. Por favor, 6 virotes. Es que llega un vendedor de pan aquí, bien sabroso, carnales. Que también es músico. Sí. Chava Cruz. Dice, saludos a John Vinny y a los amigos rockeros. Gracias, cabrón. Es un gusto mirar este tipo de programas. Chava Cruz de nuevo, saludos desde California. Mis amigos de Transam, chido. De la banda de Cáscara. Ah, órale. Metalium Transam, y La Sole. Sí, cómo no. Chava Cruz dice, espero comunicarme con ustedes. Mi compa Mai me informó de este programa en vivo. Gracias a su programa y por recordar estos momentos de las bandas de rock. Saludos a los ingenieros del sonido. Son mensajes kilométricos, pero muchas gracias a Chava Cruz, a Mario Hernández, saludos. A Raimundo Fuentes, un abrazo, Tecla, y al John Vin Susana. Gracias, cabrones. Alfonso Mariscal dice, me refiero a Blas porque no especifique. Saludos. Enrique Jaramillo, saludos y buena vibra, Chava, de parte del Cacho. buenos tiempos y cotorreos nos tocó vivir. Santos Villalobos Razón. Ay, saludos, nuestro querido. Santos, saludos al staff. El show debe continuar. Eso. Profesionalismo. Así es. Continuamos. Gracias, es un gusto. Sus palabras. Chava Cruz de nuevo. Miguel Gutiérrez. Gracias por ser fuerte este movimiento de músicos tapatíos. Susana y Yomín, gracias por hacer posible estas entrevistas. Muchas gracias desde Adelanto, California. Chido califas, Rosario, cabrones. Cantú García dice que está muy joven, Blas. Dice, saludos, 5:47, se ve muy joven ese Blas, o sea, tú. Y la barba. Sí. Comadre. ¿Mi comadre? No. Ay, ¿cómo? Pues mira, ¿sí? un saludo largo de ya sabes quién. mira. ¿De quién, madre? Pues son todos los saludos. Y miren, quiero decir algo. No quiero ver la paja en el ojo ajeno, ni mucho menos, ni hacer leña del árbol caído, con todo respeto. Pero Blas me manejó que él no vio lo que le envió Susana de lugar, ubicación, fecha. Y ahora sí que estos aparatitos cabrones hasta en eso tuvieron cuidado. Está la marca en que sí se vieron. No quiso venir. Nos hubiera dicho desde un principio. De verdad, en buena onda, yo aprecio mucho a Blas, a todos los integrantes de la Sole. Pero Blas es el que estaba al frente, cabrón. No se me olvida, con su pandero dándose en la pierna, acompañando las rolas, cotorreando. Fueron momentos maravillosos. Chuy Hernández, un compa que está... ¿En dónde está Chuy Hernández, madre? En Tepa. Él me decía bromeando en el buen sentido, John Bean, a mí me gustan más las interpretaciones con la Sole que en los discos. Y obviamente, así era la respuesta, ¿no? Pero era, yo he hablado con Blas, hablaba, porque desde que, por ejemplo, teníamos el contacto con nuestros músicos. Recuerdo el Popo, se sentaba así como flor de loto, pero no acá... Y se subían chavos a platicar con él. Y mientras tocaba el otro grupo, charlaban. También yo charlaba con el Marras, con Pepe. Con Pepe yo también. ¿Mandé? Que él también con Pepe, el que está a un lado. Qué mal chiste, ¿verdad? Para este momento, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, repito, hay una gran cantidad de anécdotas de todos esos jóvenes que están en Califas. Pues discúlpenos, cabrones. Eso era, aparte de que estuviera Blas, era un placer para todos esos brothers que se encuentran en Norteamérica y que es sabido que se llevan a Blas a tocar en USA. Qué chingón que están tomando una decisión y esa manera de reconocer a nuestra gente tan valiosa dentro del rock. Eso es algo para toda la República, cabrones, que se llevan a Blas a California o a USA para que les interprete y recuerde aquellos momentos tan chingones. A mí me encantaba ir al Forum, ese fue mi lugar predilecto, y desde que empezaban con la rola de Jack Beck, algo así que se llama Mangas Verdes. Tan, taran, tan, tararán, tan, tan, tan, tan. Y empezábamos, cabrones, empezábamos. Era una etapa maravillosa. Fueron nuestros años maravillosos. Imagínense otra vez el Forum. La Soledmidad y 39.4. Puta madre. Era algo fantástico, maravilloso de nuestra época. Y la Sole formaba parte de eso. Recuerdo el Popo tocando y emocionado. Él tocaba la armonía y teclados. Y luego bailando, pero así un paso hacia atrás. Y luego, pero en tieso. Y luego se volvió a acercar y le daba a los teclados. Y le daba marras. Miren, su armonía considero el cariño que le tenían a tocar. Tocaban chingoncísimo. Y precisamente un día platicando por phone con Blas, le preguntaba yo quién era el que llevaba, porque tú oías un LP y la rola que sacaba la Sole, la rola que sacaba, muchas veces era la única buena del disco. Sabía elegir muy bien Blas. Había... No, cabrón, si luego me estaba acordando en el fórum, que traían un riel hueco, algo así largo, de todo lo ancho, y lo llenaban de pólvora de colores, y con un cigarro le ponían, y era la efecto y nuestra pirotecnia de ese momento, y para nosotros era, y luego la hacían con Detroit, ciudad del rock, de Kiss, cabrones. No, hombre, hijo de su pinche madre. Ahí es donde unos cabrones dicen que era el Meño del Hongo, pero ya me dijo el Meño que no, pero bueno. Iban vestidos de Kiss, cabrones, en todo lo que, todo como Kiss. Y el que hacía de dragón agarraba el encendedor y absorbía gas. Y luego lo prendía. Así, cabrones. El Coquis y el Jumbin se les ocurrió hacerlo con petróleo. Hijo de su puta madre. Nunca había sentido un líquido tan gacho en la boca. Por eso desde esos tiempos siempre, o sea, que veías un dragón en la esquina, ahí le baila. ¿Te acuerdas, Susana, el que estaba en San Andrés? Un carnalito chocolatito, malito de una pata. Y ya la boca, y pensabas, yo hice eso, cabrón. Y yo me metí petróleo al hocico y se siente... Nunca había sentido un líquido tan pesado. Y me acuerdo que nos metimos a un salón oscuras y el Coquis, ¡abres, Coquis! Y ¡fum, cabrón! Y llegó el director. Yo vi que se iluminó esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Nada, maestro, nada, chingas, nada. Y fue una etapa maravillosa. El tío Lucas, que era bien carrilla el cabrón, que aprecio mucho, que un día se me ocurre decirle, saqué un nuevo paso, cabrón, el día del... ¿Cómo era? Y que le dice, así, cabrón, y que no sé... Hijo de su pinche madre, no lo hubiera dicho porque en cada vez en los pasillos de la escuela me gritaba, ¡Jumbi! ¡Chinga tu madre! El Mickey sacó uno que decía que era como araña. Era una etapa maravillosa, repito. Ya cuando vino también ya ACDC y todo eso de tererererere, sole, y cuando fueron a ver porque hacían grupos, tuvieron el Club de la Sole, iban a jugar al Parque de San Rafael, y se fueron a ver a Queen a Monterrey, el Club de la Sole, algunos, y Blas, y alguien me dijo que en el Monterrey, en el estadio donde se presentó Queen, empezaron sole, imagínense, ¿no? Entonces, pues todo eso, compadre, todo eso generó Blas y esas emociones encontradas, repito, pues sí las vio, con todo respeto, mejor me hubiera dicho no voy, porque, pues ahora sí, como dijera Doña Cata, la tendera de la cuadra, no te peles que no hay pagorro, cabrón. Entonces, pues así. Sigamos, compadre. Sí, pues... Digo, acaba de llegar Charlie, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Digo, y también hubo mucha... Porque, pues ya ves que... ¿A qué viene? Nada más a marearte, yo me... ¿Sí? Ya me estaba diciendo que sí, no sé qué. ¡Ey! No, y... Sí, es lo que sí. Le comentaba yo, que los compas de allá del barrio, ¿no? El Goyo, el Kiss, el Tambo, era así de los domingos, ¿no? Desde un día antes ya nos poníamos de acuerdo que alguien sabía dónde iba a tocar y vamos a ir. Y nos íbamos muy temprano al bar a comprar una garra, ¿no? Sí. Y ya este... ¿Te acuerdas que ahí vendían los Converse, compadre? Sí, porque no había en las tiendas. No, pues las camisetas estas hawaianas. Ah, cómo no. Los no eran Converse, Vans también. Vans también, los Vans. Sí, ¿no? Los pantalones de mezclilla entubados. Ya. Yeah. Sí, señor. Pero ya fue más después. Este cabrón es realegón, ¿eh? La OPI. La OPI. La Volt. Sí. Sí, no, sí, tiene porque razón. Las otras no. Tiene razón el compañero. Pero las otras todavía, las Dr. Martin no. Sí, sí, ya había. Ya había. Bueno, pues que ya no, había. No las vi yo. Fueron las Dr. Camel. Y luego y luego el otro doctor, ¿no? El doctor no esté chingando. Sí, nos íbamos a ver. De hecho, hace rato mencionó algo el John Bean del grupo Cual, que una vez fuimos allá era como una de donde hacen este rollo del rodeo de los caballos, esa madre, un lienzo, La Generala. Ah, órale. Y que tocó ahí el Cual y tocó La Sola y tocaron así varios grupos. Ajá. Allá para Zapopan, uh-huh. Santa Margarita. Ah, órale. Grupos, ¿no? Y sí, le caímos ahí un buen bandón también, y digo, en el sentido de que hubo un chingo de gente, ¿no? Y era de tierra, y chingues, madre. Sí, no. Polvadera, ¿no? Fíjate, compadre, que Ramón García del Chopo, fundador del Chopo, dice que llegó a ir a tocadas en el DF, que sacaban vacas y luego entraban ellos. Exacto, o puercos. Pues esos llegaban después. Después. Sí. Susana, yo vi que te dejaron un panecito. Al gordo, que el gordo tiene. No, ese es de él, no es amable. No, pero compró 10 kilos. Pues qué rico. No, y tú digo, ibas con La Sole ya. Claro. Lo que pasa es que miren. Nuestro compa el ratón, ¿sí te acuerdas del ratón, comadre? Miguelito. El ratón. ¿Este de quién es, madre? No, me da vergüenza, subíamos, madre, no, gracias. Porque ya ves que no, competencias de baile, ¿no? Entonces el ratón lo subíamos y lo agarrábamos. Aquí, los pies aquí. Espérense, cabrón, espérense. Y bailaba encima de nosotros, ¿no? Sí. Y entonces era así como la competencia con los otros vatos que también traían a sus bailadores. Sí. Y el ratón era muy delgado, pues. Pues si se aventaba en el tubito ese de asbesto, que está ahí se paraba. Mira, mami, llevas a la Manolo, dile que gracias. Me da vergüenza, ¿no? Que pa otra vez le compres uno, Manolo. No. Y fíjense que dentro de lo que dice mi compadre. No, hay un paso solero, claro. Ah, sí, sí, sí. Sabes, ¿eh? Todos lo saben. No, tampoco, pero sí, hay un paso solero. Miren, y es que La Sole sí tiene que ver como ya a finales de los 60s y principios de los 70s, y se aventó los 70s y los 80s y parte de los 90s. Es donde dice mi compadre que ya fue. Porque yo recuerdo que vino un compa, yo trabajaba ya en la Galería Clave, que también... Enrique Lázaro y la señora Pérez Sandy, y Enrique Lázaro tenía una alivianadota así de apertura, ¿te acuerdas que se llevó la Semana Cultural de las Bandas ahí en la Galería, sí, Clave? Claro. Sí, que tenía que ver con la Semana Cultural de las Bandas, con el tianguis. Exacto. Porque Lázaro también fue uno de los fundadores. Exacto. Del tianguis cultural. Sí, y muy alivianado. Lo quería decir en ese sentido, Yomi, porque sí es verdad lo que tú dices también del tianguis, de que pasábamos por ahí todo esto, pero había más raza involucrada, y fue a partir de la DETAJ, porque ahí también estaba León Chávez. Asociación de Trabajadores del Arte en Jalisco. Exacto. Que hizo un parote en el 22 de abril. Exacto, y que luego se formó para hacer el tianguis cultural. Exacto. Y otras cosas, ¿no? Que era muy interesante esa unidad de artistas, ¿no? Eso. Víctor Hugo se llama, ¿no? Sí. Con el que fuimos a la fiesta. ¿Cuál Víctor Hugo, compadre? De en Tonalá. Ah, Hugo Pérez. Hugo Pérez. Él era también de un grupo. Pues ellos eran de Gavirufraja. Que ellos son los que nos prestaron las instalaciones de Gavirufraja para hacer las reuniones de la DETAJ, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí presenté mi libro de poesía, ¿no? Uh-huh. Cuando se armaban también ese tipo de ondas. Que porque se generó todo un movimiento a partir de, sí, de todo este gusto de no solamente del rock, sino también las otras artes, ¿no? Que tenía que, sí, ver con la pintura. Bueno, pues ahí está Chava Rodríguez, excelente carnal. Marta Pacheco, ¿cómo no? Desde luego, este señor Javier Campos Cabello. El maestrísimo Javier Campos Cabello. O sea, había mucha raza, pues, ¿no? Y había mucho trabajo en el sentido... de que no se cobraba, pues, digo, no vayan a pensar que era una cuestión de la... No, era del gusto y el placer, yeah, de compartir lo que sabíamos hacer, ¿no? ¿Te acuerdas, compadre, que en esos 80s se generó mucha cultura en Guadalajara? Sí, sí. Porque, repito, esos grupos también. Otro fue El Personal, que hizo también Lodo. Yo recuerdo cuando una ida al Chopo, Federico Arana de Los Sonámbulos en los 60s, de Naftalina, escritor, él hizo un libro que se llamó Las Giras, que posteriormente pasó a ser una película, no sé con qué artistas, y luego Monero, y repito, escritor, lo charlé con él en el Chopo y se dio cuenta de la muerte de Julio Haro y dijo que qué lástima que se hubiera muerto Julio Haro porque era un grupo muy, muy especial, porque Naftalina también le tiraba a la parodia, a la carrilla, sí, claro. ¿Sí te acuerdas? Sí, no, pues hizo ese libro también de los folcloroides, ¿no? De los folcloroides contra rock and rolleros o algo así. Contra la gente que tocaba las peñas. Y este rompimiento, porque luego como que se suscitó una especie de cerrarse al rock. Al, ¿no?, rock. Pero mira, compadre, otra vez caemos a lo mismo. Guadalajara no estaba céfalo. La Peña Cuicacali, ¿sí?, llegó a los rocanroleros. Sí, o sea, se daba. Claro, llegaron a tocar ahí Cuca. Ahí tocaron, ¿no?, los Spiders, los también. Varios grupos, pues. Ah, Javier es el compa de allá. Pues Javier es como la policía. Ah. Javier es la policía, ¿no? Ey, así le decíamos el Javier. Porque las placas decían JAP. ¿Eh? ¿No era por Javier Pasos? Así le decían también, ¿no? Pues podría ser por Javier Solís también, cabrón. Pues si ya vamos con los Javieres, chingue a su madre, ¿no? No, pero el rollo de los pasos, ¿eh? De que sentías pasos. ¿Y te acuerdas los bimbos aquellos que apañaban? Las R's. ¿Eh? Las R's. La racia, decían. La racia. R5, o la R2, Julia. R3. O la Julia. Era dependiendo de los sectores, ¿no? Acá era la R5 en el barrio. Sí, de todo eso hablábamos, ¿no? Porque también se empezaba a distribuir cierto tipo de agentes psicotrópicos que se podían conseguir en las calles, ¿no? Y que la policía satanizaba y criminalizaba a los chavos que fumaban droga, pues. Sí. Y tenía que ver también con que se traían el pelo largo, los guaraches, los collares, y eran como rocanroleros o drogadictos y hacían toda una mezcolanza de ellos. Yo no sé si te acuerdas, sacaban un cartel que era un vato que traía guaraches, esos pantalones acampanados, con su de amor y paz, y su greña y sus ojos rojos, pero decía ahí, ojos rojos y levilla, sí. Si usted tiene un hijo como ese, le chingan, cuídelo, ¿verdad? Ponga atención. No, y había, por ejemplo, en el recuerdo Canal 6, de ¿sabe dónde están sus hijos? Y pues sí sabían los jefes dónde andaban los cabrones, ¿verdad? Pero pues... Pero también fue la irrupción en los hogares cuando las azoteas empezaron a tener vida, ¿no? Ajá. Les hacían un cuarto a los hippies en la azotea, ¿no? Les daban chance de sembrar en esos como baldes macetitas. De metal, macetitas. Y No, es que también, miren, vivimos una época bien cabrona. Por ejemplo, la radio. La radio... Todo el cuadrante era chido, la rancherita, las cumbias, etcétera, pero el rock también. Y en las tardes había, en Radio Internacional de Guadalajara, Radio Internacional de Guadalajara, no es cierto, Radio Internacional. ¿Qué me diste, pinche Charlie? Todavía no. Ya ves, nomás hizo bien. Entonces, te pasaban como a las 4 de la tarde, 2 horas más o menos, era tercias de Rolling, Beatles y Bee Gees, y luego otro día era Rolling, Beatles y Creedence, y te las pasaban en la tarde, y tenías tus radicitos de transistores, cabrón, de pilita esas que le ponías la lengua y te picaba, cabrón, y entonces, subías tu radiecito, y te daba el sol. Para nosotros que estábamos en el oriente, se estaba despidiendo el sol por acá, porque a nosotros nos amanece acá. Nos subíamos y nos dábamos un gallardo, cabrón. Por eso encendía en la tarde. Y nos caía tan chido oír la radio y estar en la azotea. Con un chubidubi. Y veías el sol como que si trajeras ácidos, cabrón. Y luego volteabas para allá y estaba tu vecino, tu compa. Sí, no. Era una... Fíjense, ¿cómo fíjense y fíjense? Pinche palabra, la tengo muy arraigada. Es el fíjense y el resulta. Sí. Sí, hoy me di cuenta. Y resulta también que siga, resulta, chingue a su madre. Que Ya, compadre, le sigo ya. No, sí, no, estaba saludando nomás, sí, a la vecina. No, no, pero no me, no, no, es que se me fue el patín porque... Estábamos hablando de las azoteas, Ah, una ocasión estaba Rubén 2000, Rubén Lara, que era un compa que es hermano de Beto Lara, que ya estuvo, y él iba y venía a Estados Unidos, y allá nos trajo el patín de la del hipismo. Greña, barba, guaraches. Inclusive él empezó a hacer guaraches y les puso los Rubén 2000 porque decía que para el 2000 ya no se iban a usar zapatos, sino puros guaraches entre su patín. Y una ocasión estaba el Chivirico, Rubén y otros señores, y yo, otros compas y yo. Cuando resulta... ¿Qué pasó? No, que la policía, que ya llegó por mí. Y chingues, man. Entonces resulta que sacaron el gallote. Rubén le gustaba mucho la morisqueta, pero era bien buena onda. Buenísima onda el Rubén. Murió de un pasón en un baño de la unidad hogar de la colonia Yáñez. Así a ese nivel. Y resulta que empieza a pasar el gallo. Y cuando me toca a mí, dije, no, cabrones, no, no, no, no. El Chivirico sacó un desarmador, cabrón. El Chivirico era un borrachín que se llevó Don Tadeo de San Juan de Dios a su taller de laminado y pintura y ahí vivió un tiempo porque falleció. Y resulta que sacó un desarmador y me dijo, fúmele, cabrón, si no se lo clavo. Y que se pare el Rubén 2000. Rubén Lara era bueno para los putazos, era bueno para todo. Y dije, el pinche Chivirico, ya ven cómo hablaban los locos de antes, ¿te acuerdas? El cabrón, pues déjelo, que el morro agarre su patín si él quiere, y si no, respételo, cabrón. Cosa que no hay ahorita en la actualidad. Si un toncho le llega un morrito a pedir, le dan, cabrones, le dan. Yo lo he visto en mi barrio con mis alumnos. Me tocó ver un morrito que... Pero bueno, y en ese tiempo Rubén... Eso, y lo que sí llegué a la casa, traía un suéter de primaria y entré a la cocina con mi jefa y llegué bien apestoso a mota. Era otra mota. O sea, apestoso. Y de Antonio, ¿a qué hueles? Huelo a mota, ma. Y ya le platiqué lo que hizo Rubén 2000. O sea, un vato muy, muy, muy bien alivianado. Y era el momento de toda esa gente. Pues sabes, y mejor a mota que a pacholi. También eran de pacholi, andaban bien apestosos a pacholi, que oye, estaba chido. Y también, ahorita que hablabas de los guaraches, después de los guaraches salieron esos zapatos de piel de rata, que les decíamos así, que eran como... De perro, de perro yo tuve, y Beto López de... Todavía tienes uno, yo, mira. Toncho, para vergüenza de mis hijos, no, porque su papá es bien fachoso. Desde que estoy morro, mis hermanos me decían que... ¿Cómo me decían mis hermanos que era bien qué, hija? Bien figuroso. Pinche Toño, eres bien figuroso, cabrón. ¿Qué quieres, Isba? Hable conmigo. Hablen fuerte. Pues ya les digo. ¿Qué tiempo llevamos? Pepe, Lemus. Son las 6:16, todavía es casi la hora. Ah, ya, chido. Vente, Susana, vamos a echar una plática. Haz paro. Sí, haz paro, haz paro. Usted no se ría, cabrón, ni sabe qué, de qué se trata, ¿eh? Ven, Charlie. Ven, cabrón. Ven, pinche Charlie. Otro buen amigo que... Hoy es el día de la afición, cabrón. Me siento como el doctor IQ. Arriba a mi derecha. Y ¿sí, ustedes se acuerdan del doctor IQ? No, me cae que no. ¿Tú sí lo conociste? Ay, no te azotes. ¿Eh? Y fulano de tal se despide de ustedes, el doctor IQ. Y, o sea, ¿cómo estás? Qué chido, yo me... Siempre ha estado chido el Charlie, ¿sí? Sí, sí. ¿Tú qué nos puedes platicar sobre rock, Charlie? ¿Sobre el rock? Ah, pues fíjate que desafortunadamente creo que soy muy ignorante respecto del rock. Lo fui mucho. Tu programa me ha abierto un panorama muy, muy amplio, ¿no? Yo conocía a poquitos, tal vez los más grandes, ¿no? La onda esta de la Sole, que nunca fui, a los Toquines, ¿no? Al Toncho, ¿no? Pero digamos, he descubierto, pues las raíces, ¿no? Que existieron aquí en Guadalajara, ¿no? De tantos grupos, de tanta gente que yo ignoraba, ¿no? Exacto. Esas capacidades, esas propuestas, ¿no? Yo cuando empecé realmente a escuchar a Toncho, dije, no mames, como lo decía alguno de tus invitados aquí de Fongus, ¿no? Uh-huh. Esto no es para México, ¿no? Esto es para el mundo. Porque Toncho, pues la neta, yo cuando le dije, ah, cabrón, ¿qué es esto? ¿No? Y a la fecha me parece una propuesta innovadora. Exacto. Para su tiempo, para el lugar, pero ya viéndolo un poco más de cerca, en tu programa básicamente, pues me doy cuenta que hay un chingo de talento. Mucho, mucho. Y muy menospreciado, ¿no? Sí. Soy muy, no sé, Rodrigo. Ándale, tú ya eres Jaime generación, López, así, sí, sí. Real de 14. Es otra generación que vino también a cambiar todo. O sea, pero siendo rock and roll, exacto. Sí, sí, sí. Yo escucho, pues tengo compas que me dicen, no, Caifanes. Está bien, pues, o sea, son chidos y seguramente son buenos, ¿no? Uh-huh. No son de mi particular gusto, pero digo, cuando conoces a Real de 14, exacto, cuando conoces a Jaime López, cuando conoces a Rodrigo González, cuando conoces a Toncho, exacto, Pilatos, no hay un punto de comparación, ¿no? El nivel de propuesta que yo le, que yo en mi ignorancia le veo al Toncho, ¿no? Que le veo al Fungus, ¿no? Totalmente. Es una onda exquisita. Exacto. Y dices, ¿por qué nada más en esta ciudad? O sea, digo, ¿por qué no es nacional? Bueno, seguramente lo es, pues, ¿no? Pero ves que no hay esa difusión, ves que realmente, pues ahí está la represión, ¿no? Sí. Y se dio mucho todo tipo de represión. Te vaya bien, Isba. Ven, saluda, cabrón. Ven para acá. Este pinche mocoso es el que estaba antes, pero era muy sangrón y se fue el cabrón. ¿Qué? Venga, pinche mocoso, cabrón. Siéntese, cabrón. Vean qué bonito viene el cabrón. Viene muy simpático. Ya trae su greñita. Y ya le da duro a las piñatas, entonces... No. Ay, por ejemplo... ¿A poco sí? Sí, pues dicen que salen pelos en las manos, ¿sí es cierto? Pues a mí no me han salido. Bienvenido, cabrón, y nuestro mocoso que ya se fue. ¿Ahora qué te dedicas? A lo mismo, hacer café. ¿Hacer café? Preparar café. Qué bueno. Cuando no haga verde. Bienvenido, cabrón, y pórtate bien, por favor. Porque la última vez estuvo chingando él y otro cabrón, y otro cabrón, la chingue y chingue todo el rato. ¿Cómo no, cabrón? No, pero sí dices. Gracias. Saluda, cabrón. Gusto, nos vemos luego. No sé cuándo, pero luego. Vas, cabrón. Un rato. Bueno, te vaya bien. Salúdame a tu hermanita. Sí, sin problema. Tu muchachita muy bonita. Ándale, pues, te vaya bien, cabrón. Dios. Efectivamente, lo que acabas de decir es neta. Fíjense que Charlie ya está hablando de otra generación, de Jaime López, de toda esa gente. Y fíjense que referente, uno como coleccionista, pues le entró al Café Tacuba, esto, lo otro, aquello, todo eso como parte. Y es que no iba a prevalecer los 70s, continuar. No, pues obviamente tuvo que haber habido cambios. Y en cada cambio se nota que deja una generación. Yo la generación de Caifanes la veo como un cambio social muy fuerte, muy drástico. ¿Por qué? Porque ya fue como el clásico fan de Caifanes, de las baladas, de los cantantes. Y para oírse fuerte en el radio, cabrones. Pero ya le fue la generación que ya mezcló todo, mezcló la música de en ese momento, a los Caifanes, a La Maldita, a Neón, etcétera, etcétera, y cambia totalmente el concepto, ¿no? Pero como coleccionista sigues, eran buenos, lo que ya, por ejemplo, algo así que no eran unos videos hechos... peliculitas, cabrones, ya lo que no les tocó a nuestros músicos, porque por ejemplo hay escasos videos de grupos mexicanos de los 70s que no lo sueltan, y específicamente Televisa. Cuando supe, los productores de la película dedicada a la revolución de Emiliano Zapata, que se llama Ven y canta una canción de amor, que es el coro de Nasty Sex, resulta que se dieron cuenta que Televisa tenía lo que podríamos considerar el videoclip de Nasty Sex para poder llevarlo a la película, porque puedes hacer un documental o película de un músico y no va a haber material. Habrá fotográfico, pero en video no, porque muchas veces, y en este caso, pedían miles de pesos a los productores de la película para prestarles el video de la revolución de Emiliano Zapata con Nasty Sex. Cuando, bueno, en otros países, yo he visto Chile, Argentina, y ya países del viejo mundo que tienen videos, y no se diga Norteamérica. Me sorprendió cuando vino la película de Richie Valens, que resulta un video de Richie Valens, cabrones, desde aquella época. Ellos tienen, en México, desgraciadamente Televisa, en aquel tiempo Telesistema Mexicano, no estaban interesados en el rock. Por eso yo atribuyo a Vándaro Armando Molina, el representante de aquellos grupos, y no tanto al otro, que hermano de Julissa, creo, no sé cómo se llama, Luis de Llano. Entonces se lo atribuyo más, que desgraciadamente murió antes Armando Molina, de los 50 años de Avándaro. Entonces eso tiene que ver mucho, y de la generación de Charlie corresponde a los movimientos en las hubo mucho movimiento en las galerías de arte. Entre esas estuvo el Roxy, gracias a Rogelio Flores, que fuera una galería y un centro bien importante para el rock. Y es esa gente, Jaime López, Rodrigo, pero también recordemos, yo también tengo un recuerdo ya viejo, ya pues ya nuestros hijos grandes, Susana y yo seguíamos en la onda, ver visto en el Roxy a Mano Negra, a Scatalyze, ya otras generaciones que representaban a otros movimientos mundialmente, y estar en el Roxy, no mames, fue una chingonería. También vamos a hacer programas con gente dueños de esos lugares que dieron la apertura, y ya fue más fácil. Por ahí tenemos ahí una fotografía de un panorámico gigantesco en Los Ángeles, California, en los 70s, donde estaba contemplado venir los Rolling Stones a Mexico City, que no permitió el gobierno. Y ya después, avanzado el tiempo, pues Susana y yo pudimos ver a los Rolling Stones en la gira Buto Lounge, en el Foro Sol. Ver visto a los Rolling Stones fue maravilloso. ¿Sí recuerdas quién fue, a quién más se le aplaudió, Susi? Al desaparecido Charlie Watts. Había un cariño, yo no sé por qué, pero fue una ovación cabrona. Ver un concierto de esa magnitud ya en México, recuerdo cuando vino la pieza de Simpatía por el Diablo, no mamen, eran un... Nosotros el clásico paseo en el DF a la Torre Latinoamericana, la Alameda, etcétera, etcétera, nos subimos a la Torre Latinoamericana y podíamos ver el escenario de los Rolling Stones desde la Torre Latinoamericana, y empieza, por ejemplo, una pirotecnia muy cabrona. También recuerdo que en Simpatía por el Diablo, repito, sacaron unos monos inflables, entre ellos Elvis Presley. Yo creo que tenían que 20, 30 metros de altura, Susana. Yo creo que sí, muy gigantes. Y bailando los pinches monos, cabrones, con la pieza esa. Fue algo de primer nivel. Y disfrutamos de eso, donde también me tocó ver un chavo con un inhalante y quiso entrar, se lo quitaron, tenían un tambo de 200 litros donde estaban depositando eso y lo pasaron a su lugar. Están muy atentos, cambió todo. Lo mismo, repito, pues en Guadalajara también se empezó a dar esos movimientos, los Scatalyze, cabrones. Pues Escátala es de, por el rollo con mis hijos y amigos, me daba cuenta que fue un movimiento, de un movimiento inglés, donde ya no soy, no traigo greña, ando aquellos hooligans, cabrones desmadrosos en el fútbol, etcétera, etcétera, muy importante. Y la entrada para los músicos en el rock, si fue lo que nunca me gustó, era la entrada por el baño de los hombres. No mamen, cabrones, cuando pasaron los Scatalites, yo fui al baño y que voy bien. Era una vibra que sentí con Bob Hyde de Canegit. Estos señores tenían una vibra enorme, el vocalista de Scatalites. Y algo de lo que sentí con mucho corazón, como así una, un humanismo bien cabrón. Que como dice Cantinflas, como chingo, pero no chillo porque soy bien macho. Pero había una bola de pelones cabrón así en el Roxy, de skinheads, pero machín o mohawk, etc. Me acuerdo del pinche Adrián, amigo de mis hijos, un altote cabrón. Y estábamos Susana y yo atrás con nuestros hijos, ya grandes también. Y veía la saltadera de todos sus pinches pelones. Se me hizo tan chingón que estaba viendo en mi ciudad de Guadalajara a las nuevas generaciones que también estuvieron muy apegados al movimiento y pues como grandes movimientos también a veces llegan a desaparecer o a disminuir. Otra de las cosas que ya que algo que habló Charlie muy importante que dijo referente a Toncho. Por eso, no mamen, cabrones. No es correcto colgarse de Toncho, colgarse de la Sole. Para empezar, habíamos muy pocos compas en su funeral. Repito, yo fui a invitar y nadie cayó de los que yo invité, que querían mucho a Toncho. Y tuvo las violas de Caín, Alfonso Guerrero Sánchez. Inclusive sufrió algo muy serio, pero era fuerte Alfonso, era fuerte. Vino a Toncho, se le quiso mucho en el DF, muchísimo. Crap Pandura, sí, es amiguísimo de él y todavía le emociona lo de Toncho y qué chingón. Resulta que una tocada en el Instituto Cultural Cabañas estaba lleno con los Caifanes. Y vino un reportero de la revista Conecte que querían mucho a Toncho y resulta que le dice a Toncho, está lleno el lugar, cabrón, va a estar chido. Y Toncho agüitado le dijo, no, no es aquí. Va a ser en el Popular, allá en la de, ay, no me acuerdo cómo se llama, una que se dieron, me olvida, Gómez Farías, gracias Pepe. Así, el compa que venía de México pensaba que la tocada de Caifanes era de Toncho. Está lleno, cabrón, te va a ir muy bien. Por eso este programa se hizo pensando en los músicos de los 70s. ¿Por qué? Porque ya a los 80s el Instituto Cultural Cabañas, y qué chingón, abrió a las puertas a los músicos de los 80s, que en los 70s no lo pelaban y hay un resentimiento por parte de los fans. Y en caso, pues me considero fan de aquella época, pero como repito, seguía en el movimiento, bueno, pues nos tocó eso. Y Charlie dijo muy acertadamente eso. Que, ¿cómo dijiste de Toncho? Que era... Pues yo vamos toda la vida, cuando fui creciendo, pues fui viendo estos anuncios, ¿no? Lo recuerdo claro, ¿no? Y recuerdo las historias de vatos más grandes. Exacto. Toncho, Toncho, pero para mí Toncho pues era el compa del barrio que andaba inhalando, ¿ah? Así que no. Ya. Yeah. No entendía. Ya cuando cumplí, no sé, cuando me acerqué a otras personas, ¿verdad? Y que obligadamente ponían Toncho Pilatos, no sé, a Rodrigo, estas ondas que yo empecé a escuchar, dije, ¿eso es Toncho? Pues todavía como que no me entró, ¿no? Así que me duró un tiempo así para poderlo apreciar. pero finalmente, no sé, años, algunos años más tarde, cuando realmente lo puse por gusto, fue algo sorprendente, ¿no? Que yo jamás hubiera pensado, pues, y no por menospreciarlos, ¿no? Porque simple y sencillamente cuando escuché esa calidad de música, esa calidad de arreglos, de propuesta, de... No mames, esto es toncho. Es una cosa encabronada, pues, no que no lo sea, pues, no que Jaime López no lo sea, ¿no? Claro, que la revolución no lo sea. Y tal vez sea el momento, ¿verdad? Tal vez como tú lo mencionas, sea generacional. Exacto. Y por eso a mí Caifanes no es de sí, lo entiendo. Pero digamos, hacia atrás, pues, el escuchar al Toncho, ver todas estas ondas, lo que hace Fongus, que solamente tengo un disco de ellos, pues, wow. Ah, órale. Mames, no, o sea, esta música, yo creo que le queda grande, con debido respeto, le queda grande a la ciudad. Sí. Gracias, cabrón. No, yo lo que pienso, ¿no? Igual. Bien, muy bien. Acertado, pero... Es correcto, cabrón, porque lo viviste. Ven, pinche punqueto, cabrón. Ven, cabrón. Ven, cabrón. Ven, cabrón. Ven, cabrón. Tú tienes mucho que decir. No, ni madre, no tiene nada que decir el cabrón. Entonces, regrésate, recabrón. Ay, mira, pinche centinela. Este cabrón también pertenece a una generación punqueta porque se dieron como 2-3 generaciones, ¿no? Sí. De las primeras son como los el Sapo. Pues yo. Darío. Creo ser de la primera. ¿De quién? ¿A quién? Pues en esa generación, pues. Fueron los miembros de las primeras bandas, ¿no? El Manjus. Sí, sí, los ateos. En ese tiempo, pues, eran también los primeros punkis fans que después incluso se hicieron parte de alguna banda como, por ejemplo, este compa de... Carlos. No. De... El Pipo. Ah, el salvadoreño, algo así. No, es chileno. Chileno, hay gente que. Él fue vocal de los ateos, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, estuvo en ateos. Pero hay gente que son personajes emblemáticos, como el Misfits, por ejemplo. Al Misfits poco se le menciona, pero ese compa es un emblema de la generación. Igual como lo es el Manjos, como lo es Roberto Coronado, por ejemplo, ¿no? Como es el Sapo, el mismo Paquito de Sedición, ¿no? Sí, claro. Pero sí, a esa generación, el Benjamín Girarte también, o sea... Carlos, el que venía de una ascendencia mariachi, que estuvo creo que en Empirismo en Estados Unidos, ¿lo ubicas? Sí, el Pelón. Fue de los primeros, a ese cabrón, Carlos, que es de ascendencia familiar en mariachis, él vivía para nuestro rumbo. Si ¿Sí recuerdas, Susana, que le llegamos a ir a comprar discos para mis hijos, nuestros hijos? Y junto con Benjamín Quirarte eran parte de Empirismo. De Empirismo, y sí. Benjamín, hasta hoy sigue siendo parte de Fallas del Sistema. Uh-huh. Ah, ya. Sí, es vocal. Entonces, sí. Entonces, pero esos, yo hablaba con mis hijos, es de los que recuerdo de los primeros punks. Inclusive tenía una foto bien chingona que estaba en un puente del DF y se veía muy emblemática, muy chida, ¿no? Entonces, repito, fue un movimiento que a nosotros no nos pareció. Yo hablo de 2-3 compas y me acuerdo que vimos los primeros discos, que fue de Sex Pistols, de Clash, Bottom Rats. Y bueno, pues no los veíamos así, pero ya en el caso de Susana y su servilleta, que nuestros hijos tomaron eso, esa línea, ese camino, y bueno, pues te das cuenta de que es otro movimiento muy fuerte dentro de eso. De aquí de Guadalajara, ¿cuáles son los que te digo que te tocaron a ti, ateos? ¿Tú no estuviste en la Galería Clave Américas Hidalgo en el estacionamiento que tocó el Sapo? Supe de esa tocada, pero yo no... Fueron un chingo de punks, pero un chingo, cabrón, sí. Y había un carro estacionado ahí en el estacionamiento, valga la redundancia, viejo, descompuesto. Se subieron como 1,000 punks, cabrón, y empezaron a hacerle así. Clásico que les gustaba el desmadre. Enrique Lázaro se trepó a una barda porque le encantó el desmadre que hicieron. Enrique era muy abierto y tocaron muy chido. Y luego el Sapo era compa porque era minibusero de una ruta que iba a la casa. Entonces veía al Punqueto manejando y en el minibús, y éramos muy buenos cuates. De los grupos que nos visitaron también hubo un buen, para ustedes disfrutaron de buenos, sí, grupos, pues, punquetos que nos visitaron a Guadalajara, ¿no? Sí, principalmente de Ciudad de México, del DF. No, pero del mundo. Del extranjero. Pues, del, sí, extranjero, aunque, ¿no? Aunque esas visitas se han dado más en los últimos años. También. Sea, no en las primeras etapas. En las primeras etapas eran grupos nacionales. El movimiento era totalmente local, o sea... No teníamos visitas del exterior. Al DF sí le caían, fíjate. Yo recuerdo... Pues igual al DF sí. Al DF, pero... sí recuerdo eso porque el Ganso lo conocí y lo cotorrié en el lugar de Ramón García Bañuelo, Ramón García del Chopo, y le caía el Ganso a comprarle cassettes. Pero bueno, también es que el Ganso era un personaje del mismo Chopo, ¿no? Claro. O sea, no, y salieron los pósters de Conecte, ¿no? Y hubo la Baby Punk más atrás. Y luego el Gorila, cabrones. ¿Saben? Era otro... Pinches punquetos en el DF. Es que... El rollo punk cayó de poca madre a las clases populares del DF. Porque lo primero que yo vi de punk abiertamente por la televisión, otra vez el programa de Ruiz Gili, 60 Minutos... con los chavos punk, pero eran los glamour. Burgueses. Que eran chavos burguesones que tenían la facilidad de ir a Nueva York, la facilidad de la antena parabólica y estaban totalmente bien conectados, si se daba eso. Pero cuando se da a las clases trabajadoras, la zapa, gente de ese nivel que, repito, la ruca de Rodrigo se la pasaba con los punquetos. Pues de hecho las pandillas en el DF se permearon totalmente, o sea, se convirtieron masivamente en punkies, ¿no? Pues los Panchitos, pues, cabrón. Exactamente, pero Guadalajara tuvo su propia personalidad, o sea, sí era diferente, muy diferente. Totalmente, totalmente. Y tuvo su propia evolución, tuvo su, claro, propio comportamiento, el movimiento... Tuvo muchas etapas, tuvo etapas muy importantes. Claro. El otro día platicando con Susi, le decía que la generación de los 90s, para mí es la generación de 90s y todavía pasando a los años 2000, es la generación que le dio la identidad al movimiento local, porque viene, de hecho se le conoce como la generación James. Es la generación que ahorita tendrá cuando mucho 45 años, ¿no? Y ¿por qué James? Porque era... James siempre fue emblemático dentro del movimiento y lo sigue siendo. James es un referente. Bueno, James es el baterista de Fallas del Sistema. Sí, cómo no. Y él es un personaje que es nuclear en todo esto, ¿no? Y en torno a ese grupo de muchachos que en ese tiempo tendrían 15 años, o sea, 13, de 13 a 15 años, eran unos niños, se genera un movimiento con tal potencia y con tal identidad que empiezan a participar con los movimientos sociales que en ese momento en el país estaban gestando. Claro, o sea, claro. Acompañaron al surgimiento del movimiento zapatista. Claro, estuvieron en, claro, las marchas, estuvieron en la construcción, claro, claro, del Frente Zapatista, de la Convención, claro, Nacional Democrática. O sea, fue un movimiento politizado y con una dirección bien precisa, ¿no? Aquí en lo que acabas de mencionar también hay que recordar, en lo que estás diciendo estoy de acuerdo, que Guadalajara fue la capital del rock en los 70s y dentro de todos los movimientos que se han dado posteriores, por ejemplo, repito, el Personal y toda esa otra generación también le dio una calidad enorme a Guadalajara, porque repito, a mí me lo dijo Federico Arana, escritor, monero, músico, etcétera, que qué chingón y qué lástima que se había muerto Julio Haro. Entonces, dentro de todo, y lo mismo pasó con el punk. El Tecla ya se fue, pero en el Bush se hizo una tocada punk muy chingona. Y había una mujer que estaba ahí en las calles, ahí en el centro, por la mutualista, que tenía un teatro que se llamaba Pentauro. Y le cayeron los punquetos a tocar, y me acuerdo, no se me olvida la zapa. ¿Qué onda, pinche banda charra? ¡Préndanse, cabrones! Otra forma también de expresión. Y les dieron chance de quedarse a dormir en Pentauro y lo madrearon todo a patadas, cabrón. La dueña quedó así como, no mamen, cabrones. Era bien alivanada la dueña. Pero sí recuerdo, y repito, se fue dando generacionalmente. Generacionalmente le fueron dando, el punqueto le dio también un reconocimiento musical al movimiento de punk en el país también. Fíjate que yo, bueno, en base a lo que me ha tocado vivir como parte de o dentro del movimiento, en base a la gente que conozco. ¿Estuviste en el concierto que dice, que te digo, del Bush? En el primero sí. ¿En el que estuvo sí, la zapa? Estuve muy poco tiempo, sí fui. Estuvo muy chingón. Porque iba eso. Solo. Aparte estaba bien morro. Era muy morro cuando fue eso. Estuvo muy chingón. Pero, bueno, a lo que voy es que... Sí, Guadalajara sigue siendo un semillero de buenos músicos y de buenas bandas de rock. Y eso es reconocido a nivel nacional. Totalmente. Pero aquí sí, yo quiero acotar o quiero puntualizar en que el movimiento realmente le vale madre si se le toma como parte de rock o no. O sea, el punk es otra cosa. El punk es una expresión bien, bien precisa que está relacionada con la actitud y con su posición ante el sistema, ¿no? Claro, ante claro, claro. Y se le llame como se le claro. llame. Claro. Por lo mismo ellos empiezan a generar algo que se llama antimúsica. Claro. Y la antimúsica se niega a ser catalogada como lo que sea, ¿no? Y es, o sea, es un movimiento que siempre ha procurado romper con los esquemas. Por eso surge el hardcore después del punk, cuando el punk empieza a ser comercializado. El hardcore es el nombre que se le daba a la pornografía claro, en ese momento. Claro, y a la revista Hardcore, que estaba llena de pitos y dibujos de eso. Recuerdo, una revista norteamericana. Y lo toma para tratar de evitar claro, que se le cabrón, comercialice. Que si se hay un movimiento antes de eso que se llama rock en oposición. Inglés. Que es como el preámbulo, pues. Pero no tenía nada que ver con el punk. Pero sí con la posición. No. No. Bueno. Rock en oposición nace en contra del punk por su estilo musical. Entonces, y había que hacer otra música. Hicieron otra música. Entre el jazz, el rock progresivo, el experimental. Y fueron Entro Fulebón, el Balletto di Bronzo, Premiata Forneira Marconi, Henry Cao, Recommended Records, que fue otro movimiento muy fuerte, Faust de Alemania. Fueron grupos que se unieron para hacer rock en oposición. Y fue precisamente, o sea, todo eso no es nada nuevo. Pero porque también se música, dio, ¿no? Ahora, dentro de el reggae rock. El reggae no es rock. ¿El punk no es rock? El reggae influyó mucho al punk. Totalmente, mucho. Te lo he dicho, cabrón. ¿Quién fue el más popular que hizo eso? Pop, reggae y punk, Police. Totalmente, el baterista de Police era punketo. Bueno. Y entonces, hay cosas que sí, cabrón. Entonces, en este sentido, también podemos observar eso. ¿Por qué te voy a decir por qué? ¿El jazz es rock? El jazz no es rock. Pero igual el no blues entiendo, es rock. No entiendo, espérame, cabrón. Es que no entiendo mucho. Espérame, el blues es el rock. Pues, o sea, el blues es rock. Pues obviamente no es un antecesor del rock. Ah, entonces el punk, el reggae son rock. Yo siempre, cuando escribí eso de reggae, le puse el blues jamaiquino. Hicieron su propio hipismo y su propia mota, su propio rock. Porque si tú oyes Yo maté al sheriff, es un rock and rollerote, cabrón. ¿Y qué hicieron? Recortaron el boogie y vino el reggae. Entonces, en ese sentido, ¿cómo no, cabrón? Sí son rock, porque sí. No son cumbia, no son balada, no son fresas, cabrón. Sí, pero a lo que me refiero es que a los... Que no suenan como rock, punks. Es otro pedo. No, sí, suena rock. Pero bueno, a lo que me refería es que les vale madre, o sea... Ah, si eso es independiente. O no, o sea, ya he dicho. Como que... si pasan a la historia como rockers o no. No. Indiscutiblemente que no. Y quiero aquí hacer una aclaración. En los finales de los 70s, cuando vino Toncho de Estados Unidos, que no la armaron, porque entre ellos mismos se desmadraron. Resulta que fue en el Lucifer Independencia, no Maestranza, tocó Toncho Pilatos. Fuimos muy pocos cabrones, pocos. Y resulta que Toncho empezó a simular que lloraba. Y dijo, Rigo es de aquí, Lupillo es de aquí. Ay, no, se me olvidó otro músico. Fulano es de aquí y yo soy de aquí y ya no vienen a vernos. Y están surgiendo nuevos movimientos dentro de la música de rock. Y cuando dice nuevos movimientos, surge el primer punk que yo veo en una tocada a finales de los 70s. Traía khaki, no andaba mohawk, no andaba parchado, no andaba... Lo primero... Y aquí hay que reconocer a Walter Smith de la revista Sonido, que fue junto con Rock en oposición, porque él aparece en discos de Roy Commander Records como Decibel, pero también trajo los primeros informes de rock de Nueva York. Fue Walter Smith, de Size. Y entonces, dentro de todo esto... Ay, cabrón, ya se me fue el patín por lo de Walter, ¿qué iba a decir? ¿Te acuerdas, Manuel, qué estaba diciendo? En el Lucifer. No era un punk, pero traía de khaki, se le veía. Y le decía a mis hijos, para mí ese fue el primer punk. Y entonces se avienta el tiro el morro a contestarle a Toncho, cabrones. 10 minutos. Gracias, cabrón. Y le dice, hey, Toncho. Hay otros movimientos nuevos, pero era un punk, cabrones. Era un punk. De eso estoy consciente. Y Toncho se queda callado. Y una voz se oyó entre los pocos que habíamos. ¡Hágale el paro, pinche Toncho! Y agarró, pisó el eco y empezó a hablar, pero en inglés. Pero la escena que se presenta después... que por ahí vi en una revista norteamericana un hippie y un pong en caricatura platicando, lo vi en el Lucifer Independencia. Toncho y ese punqueto platicando, nada más que no había la manera de tomar fotos como ahora, hubiera sido una foto maravillosa. Y otro pinche pong que también le valía madre, que yo lo vi que sacó lo que se le pone a los pañales de los niños, alfiler no, seguro. Él por la revista Sonido empezó a pintarse el pelo, se puso un seguro con una cadena aquí en el cachete pegado a su camisa, playera, el Krepelin, cabrones. Yo fui con él a ver a Deep Purple a México y traía playeras que él serigrafiaba, yo le ayudaba siendo estudiante de la normal. Los chilangos le decían, chinga tu madre, pinche puto. El Krepelin, como de 2 metros, le hubiera puesto un madrazo al cabrón. Pero nomás volteó y lo vio. No habían visto un pon, cabrones. El Krepelin se aventaba todo para el que lo conocieron, cabrones. Y fuimos muy buenos compas. Inclusive una vez se halló una... de esas que se ponen las señoras gorditas que les tiran atrás como para hacer cintura. Fala. Se la halló en el baratillo y yo le ayudaba a vender playeras. me dijo, espérate, zombie. Y me dijo, abróchamelo, papacito. Y como era, ya ven que era especial el cabrón. Por cierto, un día me dijo, nunca te han cogido ni quiero, cabrón. Y dice, no, es otro mundo, cabrón, es otro mundo. Pues qué chingón, cabrón. Ese sí le valía madre, cabrón. Ese sí era ponquetote. Y resulta que pónmelo, mi amor. Y se lo puse y le quedó. Y dice, a esta le voy a poner Sex Pistols, cabrón. Y sus playeras. Tenía un saco muy loco que atrás decía Zappa, pero le ponía con el dedo. Y era pintor, nosotros contamos con una pintura de él. Entonces, ese cabrón fue también de los que al ver la revista Sonido cayeron eso. Y hubo mucha gente muy importante dentro del movimiento, repito, que también aquí también hay que ver. El Cultu fue también una partida del punk porque fue el primer lugar. Piercing en la nariz y la chingada y todo ese rollo. Los tatús, cabrones. Los tatús tuvieron que ver mucho, cabrones. Hay pinches punquetes, el baterista de... Ay, se me olvida, aquí anda todo rayado, cabeza, cara, que fue novio de la hija de Ozzy Osbourne. Te digo, se dio todo y con los metaleros también se dio. Cada quien ha puesto, con los metaleros se dio el tatú también. Entonces, todo eso tiene que ver, pero sí es polvo del mismo terreno, cabrón. ¿Y cuánto nos falta? Como 6, ¿no? Va, cabrón, sale. Vente, pinche Pepe, tú vas a cerrar, cabrón. Ve, bueno, gracias. ¿Cuánto nos falta, cabrón? 6 minutos. ¿Cuánto? 6. Gracias a todos los que vinieron. Pues, un programa muy especial. Por cierto, tenemos en mente elaborar algo. ¿Mande? Ah, Susan. Dice Pepe Torres que sí hay saludos. Vente para acá, hija, para cerrar. Ya falta poquito. Sí, sí hay saludos. Vamos a enviarle saludos a Jaime Flores. Saludos de gracias, cabrón. ¡Oh, mi brother! Protagonistas del rock tapatío. Abrazos, John Bean. Saludos a Lemus. Siempre interesante escuchar sus anécdotas sobre el punk desde Zacatecas. ¿A quién dice? Jaime Flores. Ah, Colorado. Qué chido, chido, cabrón. Y, me da gusto. Bueno, continuando él es cronista. Con el rollo del programa de hoy, quiero comentarles que este programa no tiene patrocinios. La única línea que tenemos es compartir con todos los protagonistas de alguna manera de esa época tan maravillosa en los años 70 aquí en Guadalajara, compartir sus historias de manera directa, porque bueno, ya lo menciona John Bean en algunas ocasiones y hoy precisamente sobre la gente que se cuelga o que se extiende más a partir de alguna anécdota o alguna situación de vida, porque va implícita la vida a huevo con todo esto. Darle las gracias a las personas que nos apoyan con su presencia cada semana. En esta ocasión no fue posible tener a Blas. Veo muy difícil que esto suceda por las condiciones que nosotros tenemos cuando hemos dicho siempre que nuestro único presupuesto es la voluntad y lo sigue siendo. Gracias a todos los que estuvieron presentes, atentos al discurso de Blas, que por ahí lo verán seguramente escrito en alguna otra entrevista o en algún otro lugar. Y bueno, los que ya tienen la memoria viva con sus eventos, pues que así siga. Muchísimas gracias a todos, a Pepe, a Lemus, a Sergio Fon, que ya se retiró, a John Bean, que está cada semana. A Susana, a mi chaparra. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, continuamos con estas historias la siguiente semana. Un aplauso para todos ustedes por su paciencia. Y también un saludo a Variando. Saludos a Variando. ¿Al ahijado? Y a Germán. Ah, ya, de Canadá. Gracias, cabrón. Por aquí anda. Ah, qué chido. Esperamos verlo pronto. Un saludo y muchas gracias a todos. Gracias a todos por su presencia. Pues ya estamos. Todavía estamos. ¿Cuánto falta? 4. Bueno, pues chingue a su madre, seguimos con los aplausos, 4 minutos. ¿Eh? No, gracias, cabrones, gracias. No, muchas gracias. Agradezco. Sobre todo a Miguel Gutiérrez, que fue quien insistió mucho en esta entrevista. Ya habíamos tenido de alguna manera contacto con Blas. Veíamos que era imposible por su negocio, pero bueno, hubo ahí detalles y sí nos dijo que sí. Y sí nos había dicho que sí. Y repito, los pinches... No vamos a hacer un chisme de lavado de esto, pero bueno. Pero sí les voy a decir, el aparato no miente. Entonces, aquí está de que sí se vio. Y sí se vio, y pues bueno, qué lástima. Pero sí. Gracias a todos. Sí. ¿Y quién tenemos la próxima semana? Buenas tardes. La próxima semana, si todo sale muy bien, esperemos que Genaro Palacios se recupere un poco. Y por aquí estaremos con una interesantísima entrevista con Genaro Palacios. Gracias a todos. Y vienen cosas chidas. Por ejemplo, ¿todavía hay tiempo? Sí. Tengo que agotarlo. Pero dos, no, pero esto está fácil porque hemos contactado, porque queremos recordar a los padres caídos y contacté. Eso es importante, sí. Contactamos a Alfonso III, el hijo de Alfonso Toncho, que por fin conseguí. Hubo gente que ahora entiendo que no nos quiso pasar el número. Hablé con él, está muy contento porque vamos a invitar hijo de Toncho, hijo de Spiders, hijo de Oscar Rojas, las hijas de Oscar Rojas, se les va a invitar también, y del Gordo Galindo, esos chavos, y Alfonso, se llama Alfonso III en su acta de nacimiento, nombre que le puso su padre, Alfonso Guerrero Sánchez, Alfonso II, y su abuelo, Alfonso I. Entonces, vienen cosas muy chingonas. Y muchas gracias a todos. Y estamos en contacto. Y gracias al equipo. Gracias, Pinchi Lemus, Pepe, Susan, mi compadre Sergio Fongo Jazz, que no está por el jale. Y servilleta. Hay que votar. ¡Ay, mañana, como dijo el loco Valdés, cabrones! En los 70s en su programa. Mañana todo el mundo se va a convertir en pelota, cabrones. Entonces, a donde quiera que esté loquito con su... programa de los 70s que me gustaba mucho, pues chido, cabrones. Si vayan a votar, qué bueno, y si no van también igual de bueno, pero hay que tener conciencia de eso, cabrones. Entonces, buenas tardes. Además, a los que ya nos va a tocar nuestro pinche billete por viejitos, cabrones. Entonces, qué chingón, gracias, cabrón. Manolo, muchas gracias, cabrón. Ahora sí saca el pinche gallo, Charlie. ¡Ay, la foto entre nosotros! ¡Chingue a su madre! ¡Sí! ¡Vénganse! ¡Vénganse todos los que están y los que visitaron! ¡Vente, pinche Charlie! ¡Vénganse todos, cabrones! ¡Y la foto!